Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy viernes 29 de agosto. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ha emitido hoy un bando con motivo de la proximidad de la Feria de Ubrique. A través de este bando se hace saber que con el fin de dar más el realce a nuestra feria y fiestas del mes de septiembre y evitar así la dispersión de personas por otras zonas de la población durante las fechas de su celebración, en el presente año no se va a autorizar la instalación en la vía pública de barras de bar, tablados, columnas de equipos de música u otros elementos similares. La existencia de dichas instalaciones conlleva la concentración de un gran número de personas, lo que provoca que la mayoría acceda al recinto ferial bien entrada la tarde. De igual manera, no se va a autorizar la apertura de bares provisionales en garajes, locales o edificios que no tengan autorizada la correspondiente licencia de apertura municipal. Por consiguiente, y para el debido cumplimiento de este bando, se advierte que quienes lo infrinjan serán requeridos por los agentes de la policía local para que de inmediato procedan a retirar los elementos instalados y además serán objeto del correspondiente expediente sancionador con arreglo a la normativa vigente por ocupación de la vía pública sin autorización municipal. Por otro lado, hoy viernes, desde la Peña Toro del Gallumbo, se ha informado sobre los trabajos de montaje del vallado que ya se ha iniciado en la calle Jesús con motivo de la celebración el próximo 7 de septiembre de la suelta de toros. Los trabajos se están adelantando ante la proximidad del evento, aunque desde la organización aún se está a la espera de las autorizaciones definitivas. La Peña, igual que lo hacen la mayoría de los ayuntamientos para evitar problemas o males mayores, lo hemos dejado en manos de una empresa que hemos contratado. Entonces, esa empresa tiene toda la documentación que nos han requerido y él ya la ha puesto en los organismos que le corresponde. Y estamos a simplemente a la espera que nos confirmen la hora de... Uh-huh. Porque según él ha visto, el empresario que tiene experiencia ya viendo documentaciones y demás, ha dicho que está muy bien elaborado y que peores casos ha presentado y se los han aprobado. O sea, que esté viendo también todo lo que es el vallado que estamos colocando, la resistencia que tiene y demás, que lo ve poco probable, por no decir imposible, que haya una negativa. Tiene que darlo Diputación, pero ya lo digo, es cuestión de momentos o de quizás días. Pero vamos, por que coge el fin de semana y estamos esperando que llegue, si no llega la respuesta hoy, llegaría el lunes todo lo más. Sí, pero vamos, ellos tienen, como todos los organismos, ellos tienen esa potestad de decirlo cuando ellos crean pertinente. Si nos dijeran lo que nos dijeran, pues ya seguramente simplemente serían cambios que hacer en el recorrido, que es lo único que le puede afectar, porque el resto se sabe que está totalmente aprobado. Según sabemos, el delegado gubernativo está ya asignado. O sea que si ya lo han asignado, es que, ya te digo, es que el que le corresponde llegar los papeles a su mesa y ponerle el sello, no le han llegado porque tenga 50 solicitudes delante de otras cosas y de otro motivo. Uh-huh. Simplemente. Va todo casi dentro de lo previsto y lo que falta ya son los cuatro detalles. Estamos haciendo las perforaciones en la calle para la preinstalación porque hemos decidido un sistema de valla que tiene más salida y tiene más para los corredores, aquellos que puedan, ojo, aquellos que puedan estar en el recorrido. Digo que puedan porque hay que reunir ciertas condiciones para que los dejemos dentro y participar. Entonces hemos puesto ese tipo de valla que tiene más salida para los corredores, obstaculiza menos la visibilidad a los espectadores que no decidan o que no puedan o que no estén en condiciones de disfrutar el toro, y tienen las preinstalaciones, las calles tienen piedra y hormigón y hay que abrir los agüeros y hacer. Les pido a los vecinos que disculpen las molestias que puedan tener estos días, pero vamos, suerte que solamente hay que abrirlo una vez, ya se quedan abiertos y aunque después hay que taparlos para disimularlo, pero se quedan disimulados en la calle. Cambiamos de asunto. Dentro de la programación cultural de este fin de semana destacamos en primer lugar el concierto taurino de la agrupación musical ubriqueña que se va a ofrecer esta noche dedicado a la memoria del cronista taurino Ernesto Domínguez Ríos. Será a las 9:30 de la noche en la sede de la Peña Taurina Hermanos Bórquez. El acto está presentado por quienes durante años le acompañaron en la tertulia taurina El Paso Doble de Radio Ubrique, Juan Ruiz y Bartolomé Zapata. Y hombre, mayormente, pues vamos, estuvimos comentándolo en la agrupación y la verdad que